Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy viernes 22 de junio. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que, como en años anteriores, se pone en marcha el programa de gratuidad de material escolar para el curso 2018-2019. Desde el Ayuntamiento de Ubrique, en colaboración con la Diputación de Cádiz, se inician una serie de medidas de carácter compensador para que las diferencias y desventajas sociales o culturales de las que parten determinados alumnos no acaben convirtiéndose en desigualdades educativas. La importante crisis producida en los últimos años ha llevado a estas administraciones públicas a promover puntualmente la obtención de ayudas para compensar los gastos que ocasionan a las familias a principios de cada curso escolar la adquisición de libros de texto y material didáctico complementario. Desde el Ayuntamiento de Ubrique y desde la Diputación Provincial de Cádiz se pone en marcha una ayuda para el material escolar por un valor máximo de 40 euros por alumno y un máximo de 200 euros por unidad familiar. Este curso, en caso de que aplicado el máximo de 40 euros por alumno, el incremento en el número total de beneficiarios suponga un importe superior al presupuestado, las ayudas destinadas se van a distribuir de forma equitativa en base a criterios de proporcionalidad. Los requisitos establecidos para poder solicitar este tipo de ayudas son los siguientes. Están dirigidas a alumnos que cursen las enseñanzas de infantil, primaria y secundaria en el curso 2018-2019. Familias que no perciban rentas mensuales superiores al IPREN, 537,84 euros. Familias que estén en el programa temporal de protección por desempleo e inserción o programa similar. Y las familias numerosas especiales de conformidad a la ley de 2003, 18 de noviembre, de protección de familias numerosas. Las solicitudes se entregarán en el Registro General del Ayuntamiento de Ubrique hasta el miércoles 18 de julio. También podemos destacar que el martes 26 de junio a las 10 de la mañana se ponen a la venta las entradas para el concierto que Antonio Orozco ofrecerá en la Plaza de Toros de Ubrique el próximo 31 de agosto dentro de la gira Summer Club 2018. Las entradas se pueden adquirir en la Oficina Municipal de Turismo y a través de Ticketmaster. Pues mira, teníamos la intención de haberlas puesto hoy, pero a través de la EGAE pues nos ha sido imposible. El próximo martes a las 10 de la mañana en la Oficina Municipal de Turismo tendremos las entradas a la venta. También estamos a través de Ticketmaster, el contrato firmado, estamos esperando que nos lo importen en el portal web que ellos tienen, y una vez que esté totalmente cerrado, que esperemos que sea el lunes, la validez la dará para el martes. Yo creo que será simultáneo. De todas maneras, las entradas que se venden a través de la web son mil y mil, con lo cual siempre la prioridad va a estar en este caso desde la Oficina Municipal de Turismo. Empezamos a nivel de Ubrique, en caso de que haya una cantidad de días y sigamos teniendo entradas, pues nos desplazaremos ya a otros puntos de venta que nos lo han solicitado. Son 3.500 ruedos, 2.000 de carácter grada. Según el plan de autoprotección y evacuación, pues se podrían aumentar hasta 5.800 entradas, pero bueno, el concierto de Manuel, creo recordar que eran esos 5.870, por ahí más o menos las personas, ponemos 5.500 entradas a la venta, vemos la repercusión que tiene, la venta que se hace, y ya después pues iremos viendo si hay alguna necesidad de poner alguna. Así que el martes son mil y mil, y después las otras pues ubicamos 1.000 y 2.500, creo recordar, hablo de memoria, y eso es lo que pondremos a través de la oficina. Hay algunos puntos que incluí que nos lo han solicitado también, creo que le daremos cabida, pero por lo menos la primera semana de lanzamiento la pondremos de cara solo en la Oficina Municipal de Turismo para ver la repercusión que tiene el concierto que se va a tener aquí en Ubrique. Y también pondrán pues 1.000 de grada, sí, y 2.500 se pondrán de ruedo, vale, porque el resto están en el portal web, que el portal web se queda con 1.000 y 1.000, el resto son física. Entonces, la Oficina de Turismo no va a haber ningún ubriqueño que se quede sin entrada, si Dios quiere, no se quedará ninguna entrada. Son 3.500 las que hay en el ruedo que se pueden vender, y nosotros pondremos 2.500 en el ruedo de venta a través de la Oficina Municipal, sí, de Turismo, y 1.000 de grada en la Oficina Municipal de Turismo. Ticketmaster de ruedo y 1.000 en grada en Ticketmaster también. Y sobre la repercusión, pues la repercusión, creo que una repercusión buena, yo creo que a la gente pues le gusta el tipo de música, y la verdad que todas las personas con las que he tenido la suerte de poder hablar pues me han comentado que los directos de él son magníficos, y lo único que esperamos pues que cumpla igual que en otras localidades y nos traiga un concierto que nos deje con un buen sabor de boca. Esperamos eso, que tenga la aceptación considerable, que intentemos que se llenen, y según pues he visto también en otros conciertos, como el que hace poco hizo en Torrejón de Ardoz, pues un lleno absoluto, y he comprobado en otras localidades que lo han realizado, pues el éxito que viene arrastrando Antonio, tanto con su música como después con la aportación en la voz. Bueno, sí, eso más o menos es lo que la gente preguntaba. Después nosotros pues seguimos trabajando en el concierto, nos mandaron el rider lo que es de producción, un rider que tiene una envergadura comparado con los otros dos conciertos, por ejemplo, pues se asimila más al de Manuel Carrasco, necesita más infraestructura que, por ejemplo, que el de Vanessa Martín. Después estamos también preparando, ya tenemos la cartelería, esperemos que la semana que viene también empecemos a darle salida a la cartelería. También tenemos lo que es una lona grande que se pondrá en la Oficina Municipal de Turismo, también la semana que viene intentaremos ubicarla, y nada, seguiremos haciendo cosas, y si vemos que la gente pues vuelve a apoyar en este caso a los conciertos que organiza el propio ayuntamiento, pues lo mismo iremos viendo si hay algún tipo de novedad de cara para el concierto. En los otros conciertos apostamos por el precio 22-28. Sabemos que en Ticketmaster también obtienen un precio, tienen un extra a la hora de poderla comprar, creo que son 2 o 3 euros. Mm-hmm. Por eso hemos ajustado 20-25 para las personas también que puedan comprarlo a través de redes. Le cueste el precio normal, y el Briquén en este caso es el que lo pueda comprar en el sitio físico y tenga un precio más que considerable. Yo creo que 20-25 es un precio barato para ese concierto. El de toda la gira de él creo que es el más barato de todos. Bueno, el Ayuntamiento de Ubrique organiza un concierto pues para que todos los ubriqueños disfruten, no para ganar dinero. Y entonces, al fin y al cabo, mientras que no te cueste dinero, pues tienes ahí la posibilidad de seguir organizando cualquier tipo de evento. Por otro lado, hoy viernes despiden el presente curso escolar los alumnos y alumnas de educación infantil, primaria y secundaria. Los centros educativos ubriqueños celebran esta noche las tradicionales fiestas de fin de curso, con las que profesores, alumnos y familiares se despiden de este año. No obstante, dos centros ubriqueños, el Colegio Fernando Gavilán y el Colegio Benafélix, han optado por ofrecer durante la mañana de hoy viernes actividades deportivas y lúdicas como alternativa a estas fiestas de fin de curso. Sí, este año hemos apostado por hacer una actividad en la que el alumnado disfrutara y estuviera jugando prácticamente toda la última jornada para despedir el curso por todo lo alto. De 9 a 2 van a estar toda la mañana haciendo actividades deportivas y lúdicas. Mm. Para ello contamos con una empresa externa que se ha contratado gracias a la colaboración de la AMPA, y también pues algunos miembros de la AMPA y el profesorado pues han montado otro tipo de talleres un poco más tranquilo y de manualidades, para que puedan ir alternando actividades físicas con actividades un poco más tranquilas, y también algunas con agua para refrescarse en estos días ya de tanto calor. Tenemos tirolina, tiro con arco, puente colgante, escalada, uno de pesca, de espuma, de globos de agua, de tatuaje, de pinta uña. Tenemos también una pequeña discoteca que hemos montado en la biblioteca, con baile y karaoke, juegos de mesa para colorear mandalas, tirar latas, pintar camisetas, o sea, un sinfín de actividades muy diversas para que el alumnado pueda elegir aquello que más le guste y pueda disfrutar a lo largo de la mañana. Pues se decide cambiar porque desde nuestro centro veíamos que ya como que no tenía mucho sentido la fiesta que se venía haciendo hasta ahora. Porque antes sí era como una convivencia entre toda la comunidad educativa, pero ya eso como que no era así. Entonces optamos por hacer ese tipo de fiesta en la que realmente fuera el alumno el que fuera partícipe de ella, porque en la otra como que ellos actuaban, algunos de y en la que no participaban todos los niños, porque hay algunos niños que no les gusta bailar. Y realmente los que disfrutaban con las actuaciones pues eran los abuelos o los padres, pero ellos no disfrutaban igualmente. Entonces, pensando más en ellos, hemos decidido hacer este tipo de actividades en los que ellos sean los que participan y en los que se lo pasen bien. En esta edición de noticias también destacamos que la Barriada del Sacrificio, a través de la colaboración del Bachillerato de Artes de IES Las Cumbres, ha iniciado los trabajos de redecoración del Parque Infantil Miguel Carabot. Las paredes de este parque de nuevo se van a embellecer con dibujos infantiles para el disfrute de vecinos y visitantes. Estos trabajos se iniciaron ayer y se incluyen dentro de un conjunto de iniciativas programadas para estos meses de verano. Hace 4 años ya tuvimos la iniciativa decorar el parque con cosas infantiles para los críos, dibujos de los más actuales que había en el momento, y consultamos con los alumnos y con los profesores del Instituto de las Cumbres de Bellas Artes, y le propusimos esa opción y lo vieron muy bien, hace 4 años. Entonces lo realizamos, y realizamos estilo un concursito, eran 8 o 10 alumnos, y la idea era darle un premio, porque cada uno pinta una parte de la pared. Entonces la idea era darle un premio al que la que mejor estuviera pintada. Pero al fin y al cabo, al final quedaba todo igual, y decidimos que no, que el premio sería en común para todos los que habían pintado, para el fin de curso que ellos irían, total, para lo que ellos quisieran. Pues entonces, como ya estaba el parque un poco deteriorado del sol, del agua, ya son 4 años, pues este año pensamos lo mismo. Fuimos de nuevo a hablar con los alumnos y con los profesores del instituto, como son otros alumnos nuevos ya, porque van todos los años, van entrando alumnos nuevos, pues están ilusionados, lo vieron muy bien, y al final quedamos al acuerdo que sí, que lo íbamos a hacer este año otra vez. Entonces ya nosotros pues nos pusimos mano a la obra, tuvimos que también preparar un poco la pared, porque la pared también estaba ya con muchos desconsores, mucho. Picamos la pared un poco nosotros, la lucimos un poco y la pintamos. Pintarla no la pintó el ayuntamiento, ¿verdad? El muro, todo el muro aquí. Entonces llegamos al acuerdo y ya ayer precisamente ya empezaron a pintar. Van a estar ayer, hoy y toda la semana que viene. Esperemos que el jueves o cosas así esté terminado, y si no, pues estaría casi en su totalidad. ¿Por qué? Porque el viernes, como tú también has comentado, nosotros al final de los colegios que terminan esta semana, la semana siguiente pues siempre realizamos una tarde de juego con los críos, para que ellos se lo pasen bien allí un par de horitas. Vienen los de Camenae, nos los animan y están con ellos jugando un rato, le damos un heladito, le damos, hombre, que pasan una tarde muy buena allí. Y de camino, pues ya inauguramos también lo que es lo de la pintura que van a hacer los críos, que si está terminado, que no, pues por lo menos ya está pintado, y aquello un ambientito muy bueno, la verdad que sí. También la gente que quiera pasarse por allí a verlos pintar, ellos están allí pintando todo lo que es toda la mañana, hasta las 2 de la tarde, cosas así. Uh-huh. También te voy a comentar que ya el colegio ha terminado. Esas son cosas que ellos quieren hacer después, aparte de ya haber terminado, que hay chavales que son de Villamartín, hay chavales de Prado Rey, que, hombre, que tienen, los chavales tienen ganas de hacerlo, fíjate tú si tienen ganas, y ya han terminado, y en vez de irse a tus casas, para acá, para allá, vienen aquí hasta toda la semana otra vez ahí pintando, prende. Estuvimos la semana pasada la otra hablando con ellos y no podían, que la selectividad, que los exámenes, que no. Y por último destacamos que hoy viernes el grupo coral Canticorum ofrece un concierto de fin de temporada en la ermita de San Pedro. Este acto dará comienzo a las 9 de la noche. Lisanda Fatou y Manuel Cabello nos han comentado el repertorio que se va a ofrecer al público asistente. Hemos decidido un poquito de música sacra, que es la que nos caracteriza un poco, sí, por las misas que llevamos. Después también hemos querido dar un toque y unas pinceladas al cine, porque algunos estamos en el club de cine, en el Cineando. En Cineando, y siempre pues algo para, porque ellos nos apoyan en muchas ocasiones. Tenemos ahí la de Morricone, que es la de Graviello Boe, de la película La Misión, la de Mancini, que haremos recordando a Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes. Sí. Después también hemos retomado el tema de Serrat, porque también es como algo que nos caracteriza mucho, ¿no? Cantare, ¿no? Que también va con, y alguna música, alguno un poquito más de el abanico. Esos son habaneras. Uh-huh. Habaneras, que también la habanera es, por así decirlo, también otro palo fuerte del tema de las corales, de los orfeones. Hay certámenes exclusivamente de habaneras. Uh-huh. Es más, yo en particular, cuando formé parte de la coral de la Caja de Ahorros de Ronda en los años 70, que ahí empecé yo mis andadas, pues participamos en Antequera en un certamen de habaneras. Éramos unos críos, ahí sí teníamos nosotros 14, 15, 16 años. Ya entonces nos llamaba la atención. Yo antes de seguir, me gustaría leer un poema de que es la traducción, sí, de una de las canciones que vamos a hacer esta misma tarde. Ahí tenemos un punto que nos diferencia un poco. Nos decimos a nosotros mismos un poco subversivos, porque también queremos dejar un hueco a la libertad de cada uno, uh-huh, a la hora de podernos poner unos complementos que, sí, nos hagan sentir cómodos, que nos identifiquen más con nuestra personalidad. Sí que vamos todos en asonancia, pero cada uno tenemos algo que nos diferencie. A lo mejor no se percibe, pero, uh-huh, habitualmente sí, cada uno llevamos algo, ya sea el zapato, o ya sea una flor en el pelo, o el pañuelo diferente, o algo. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.